dentro del cine superheroico veraniego es que llega la nueva versión del arácnido adolescente favorito de todos. Peter Parker, el odisea de cómo llega a convertirse de un tímido estudiante de preparatoria a un héroe hecho y derecho, es la temática de este relanzamiento del personaje en el cine, el cual viene aderezado con un poco de promesas de revelar la historia jamás contada. This life is not an easy one. I've made enemies. Powerful enemies. I've put those I love in danger. But the one thing that has haunted me my entire life is finding the truth about my parents. Peter, interpretado por Andrew Garfield en la versión de joven o por Max Charles como infante, es un niño de 4 años cuando sus papás, Mary y Richard, deben dejarlo bajo el cuidado de sus tíos, Martin Sheen y Sally Field. Pasa el tiempo y Peter ahora está en la prepa y aunque es un poco retraído, eso no importa, ya que se las ingenia para entretenerse entre su patineta, su cámara, sus conocimientos técnicos y su recién descubierto interés amoroso, la hermosa Gwen Stacy, Emma Stone. Es entonces cuando descubre pistas sobre el trabajo que su padre hacía en el terreno científico, en compañía del Dr. Kurt Connors. Con esta pista es que decide conocerlo y hablar con él para tratar de comprender qué pudo haber hecho que sus padres lo abandonaran. Y es entonces cuando la picadura de una araña cambia su vida para siempre. How did you get out there? Fire escape. It's 20 stories. Your doorman's intimidating. Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Not much to tell, really. Peter lives with his aunt and uncle. Did you catch that spider guy yet? No, but we will. This guy wears a mask like an outlaw. I think he's trying to do something maybe the police can't. Can't? El sorprendente Hombre Araña es una cinta que en general ha tenido una recepción bastante decente por el público, pero ha generado opiniones divididas en la crítica. El principal problema puede venir por el hecho de que esta reinterpretación del arácnido viene a los pocos años de que tuvimos su última entrega. Después de que una cuarta película de la serie original parecía estar avanzada en negociaciones y que Sam Raimi fue bastante competente entregándonos al menos dos cintas que no solo fueron de lo mejor del personaje, sino de lo mejor de las adaptaciones de monos con mallas a la pantalla grande. Mark Webb entra a dirigir teniendo solo una película reconocida en su filmografía previa, lo cual indicaba las intenciones de Columbia Pictures de hacia dónde pensaban llevar la franquicia en esta ocasión, enfocándose más en la relación de Peter y Gwen que en el combatir al villano en turno. Eso probablemente hizo que los fans de la saga anterior recibieran con cierto escepticismo la nueva entrega. Antes de continuar hay que tener algo en claro. Sam Raimi y sus películas siguen existiendo. Quien las prefiera puede verlas sin ningún problema y no son contradichas por esta nueva entrega. Este es un nuevo enfoque que en realidad se basa en la cantidad de millones de dólares que puede generar en taquilla y en productos derivados del personaje, quien junto con Superman y Batman son los tres más reconocidos en la historia del noveno arte. Si Columbia Pictures no saca una película del personaje cada cierto tiempo, los derechos regresarían a Marvel Studios, pero los 140 millones que juntó en taquilla en la primera semana con esta nueva entrega indican que eso no va a pasar pronto. ¿Hay una necesidad de cambiar de actores y dirección cada 10 años? Claro que no, pero es un beneficio económico indudable. Además de que por más que se quiera, un actor no puede interpretar al joven Peter por tanto tiempo, y el cambio de actores le daría la misma consistencia que tuvo la primera serie de Batman de Burton y Schumacher. La cinta decidí verla en 3D debido a que desde los trailers se manejaban secuencias que lucían bastante bien en dicho formato, además de que la cinta se filmó de esta manera. Desafortunadamente, entre el hecho de que al parecer en Cinemex no saben que una película 3D no tiene por qué verse obscura o que sus lentes polarizados necesitan pilas de vez en cuando, tuve problemas en el inicio de la proyección. A esto, agreguémosle el hecho de que en realidad, fuera de unas contadas secuencias, la dimensión extra no se explota como debiera, me hacen recomendar que no la vean en dicho formato, sirve que se ahorran unos pesos. Dejando de lado la experiencia personal que tuve, puedo decirles que la cinta la encontré satisfactoria, pero nada más. Entre sus mayores logros están las interpretaciones de los personajes principales, así como algunas de las adaptaciones que se toman con el personaje para hacerlo más cercano al público contemporáneo. Peter no es tímido ni es acosado por los bullies de la escuela. Es un tanto retraído y al parecer tiene el superpoder de hacer que Gwen se sienta atraída hacia él. Poder que ya quisiera yo tener, porque por más ojitos que le hago a las güeras, no reaccionan de la misma manera conmigo. En el manejo de las adaptaciones, la interpretación que da Martin Sheen como el tío Ben es probablemente lo mejor de la cinta, así como el manejo que se le da a su última escena, lo cual me parece mucho mejor al del origen del cómic del personaje arácnido. Desafortunadamente, tras pensarle y analizar algunos de los puntos de la cinta, es que uno empieza a verle defectos y problemas. La historia se plantea como el descubrimiento y desarrollo de la identidad como un punto principal. Desde los primeros teasers se manejaba como la historia jamás contada, para crear hype y hacerle creer a la gente que la cinta no les volvería a contar el origen de la primera cinta de Raimi, sino algo distinto. En realidad, vemos mucho más a un Peter sin máscara que con ella, cosa que no ocurrió en la otra cinta, pero es porque se enfocan en el desarrollo del personaje y están decididos a mostrarnos cómo es un joven contemporáneo que incluso llega a ser bully cuando se siente con la ventaja en la mano. El personaje no surge como un héroe, sino que en sus orígenes superpoderosos busca claramente venganza hasta que un evento le muestra que puede hacer mucho más. No es la consabida frase del tío Ben sobre poder y responsabilidad lo que logra la transformación, es la realidad y el ser consciente de ella y del papel que se puede llevar a cabo. I know it's been rough for you, Peter. I forgot all about that thing. Martin Sheen es uno de esos actores tan buenos que uno tiende a olvidar que siempre se puede confiar en él. En la misma línea, Sally Field, quien interpreta a la tía May, ha llegado a ganar no uno, sino dos Óscares. Desafortunadamente, la aparición del primero se ve cortada de tajo y la segunda apenas si aparece o hace algo más que decir tres o cuatro líneas en toda la película, lo cual me parece un verdadero desperdicio considerando el tipo de actores de los que estamos hablando. Did you tell the boy about his father? Dr. Connors, I'm Richard Parker's son. If you want the truth about your parents, Peter, come and get it. En la misma línea tenemos subtramas que se anunciaban fuertemente en los preventivos de la cinta, como la posibilidad de que el origen de Spidey fuera basado en experimentos genéticos hechos por su padre y no en el proverbial piquete arácnido, pero esto jamás pasó, y desafortunadamente al comparar el material promocional, uno puede ver que el corte final de la película sufrió bastantes cambios y escenas en donde vemos confrontaciones entre Rajit Raja, Irfan Khan y Peter Parker no ocurren, y además el mencionado Rajit desaparece sin mayor explicación como a la mitad de la cinta, a pesar de que en los trailers se veía cómo tenía un enfrentamiento con la Furia del Lagarto, el villano de la cinta. Este tipo de cortes de edición van en detrimento del desarrollo de la historia, ya que por un lado tenemos a un genio científico que no puede encontrar lo necesario para lograr mezclar genes humanos y animales, y misteriosamente llega una araña perdida, pica a un muchacho despistado, y de pronto tenemos a alguien que es la mezcla idónea de ambas especies. Demasiado para la casualidad cuando se estaba planteando de entrada algo que es más lógico y factible. Otro de los problemas de la cinta es el hecho de que el villano no es memorable, aunque es funcional para la historia. Pero uno no puede evitar recordar al Dr. Octopus de Alfred Molina, quien sin lugar a dudas nos daba a un personaje conflictivo, humano y cercano. El Dr. Connors menciona a su familia y vemos en más de un momento el hincapié en su sortija de casado. ¿Por qué tanta referencia directa si no es relevante a la historia este hecho? Son algo que se quedó en el cuarto de edición, igual que la legión de policías lagarto que crea el villano, el cual no tiene mayor relevancia en la historia. 38 of New York's finest versus one guy in a unitard. El peor enemigo de Spider-Man no es ni el Duende Verde, ni el Doctor Pulpo, ni el lagarto. El mayor reto que enfrenta la cinta es la comparación con la trilogía anterior y con Iron Man y Batman, dos cintas que lograron refrescar el género encapuchado y subieron el estándar de calidad en las historias. El regresar a planteamientos menores es un retroceso que hace que, aunque la película tenga puntos fuertes, actorales principalmente, se sienta olvidable. Otro de los villanos es el estudio y la tejera que tuvo la historia, ya que se siente incompleta, aunque al final plantea todo para una secuela que al parecer no tendrá el mismo director. Esto es un error garrafal. El éxito de Spidey se debió en buena medida a la consistencia que nos dio un mismo autor, cosa que se ve nuevamente en el Batman de Nolan. Por más competente que sea el próximo realizador, será un enfoque distinto a el del que realizó el relanzamiento de la franquicia. Finalmente, uno de los más grandes villanos es el deseo de hacer franquicias y trilogías desde el principio. Esto afecta directamente a una historia que, aunque tenga una cierta resolución, se siente incompleta porque ya te están presentando al verdadero villano tras bambalinas. Una cosa es aprovechar los elementos planteados en una historia en la secuela y otra es el tener una trama y tratar de dividirla para crear más obras explotables. Ahí tenemos a un mago británico y a una saga crepuscular que dividieron películas en dos partes cuando en realidad eso no era necesario. El querer explotar de más la franquicia podría agotar el interés en un personaje que, seamos honestos, es de los pocos superhéroes que en realidad la gente quisiera ver en el cine. Ready to play God. There's been a biological attack on New York City. Peter, secrets have a cost. I gotta stop him. Do you think what happened to you, Peter, was an accident? Do you have any idea